príncipes de la extinción. Historia humana, marginación, sin respeto, de salvación. Miseria humana, revolución, el mundo entero, sin solución. Mares contaminados, los pueblos fusionados, incendios provocados. Queremos ser partícipes de la extinción. Queremos ser la colosal devastación. Queremos ser partícipes de la extinción. Somos Lapsus Ventis.